Todo el mundo haciendo palmas con ganas, demonio mío. Todo el mundo haciendo palmas. Y llegó tu grupo. Ganas. Vamos, las manos arriba. Me quemas cuando bailas y me enamoro cada vez más. Toda la gente te mira, yo te digo así. Quiero palmas arriba. Muchas gracias por estar nuevamente con Garras de Amor en vivo. Estamos grabando una producción en vivo, Garras de Amor en Chile, así que todos vamos a gritar fuerte. Vamos a pasar bien. Esto es el marzo, ¿eh? Muchas gracias a la compañía por haber apoyado esta producción. Un aplauso para todos los músicos de Garras de Amor. Y agradecerles a ustedes.